nuestro espacio cultural donde se charla lo que es la lengua madre. Y es lo que va a explicar acá la Urraca, porque si ella es una rapera, también tiene la cultura ancestral. Por lo tanto, es un gusto, un placer tenerla hoy acá en los estudios de la Charlie. Bueno, y también vamos a estar charlando de todo un poquito. Vamos a ver qué pasó con la cuestión de allá de la plurinacional, porque está haciendo mucho ruido. Ustedes saben que la semana pasada hubo una situación bastante heavy, bastante fea, una falta de respeto total, porque si ya Entrelew había quedado conceptuado que se iba a llamar plurinacional, no sé qué les pasó a las chicas de diversas, como el PJ, el PCR y Patria Grande. ¿Qué les pasó, chicas? ¿Se llevaron el sonido? ¿No dejaron escuchar a nadie? ¿Y siguieron rompiendo la paciencia humana? Creo que esto ya supera toda instancia. Estamos por construir, venimos construyendo desde abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la mujer? Aparte, se ha corrido el rumor que están planteando, no, o sea, que se quieren bajar de una problemática social que venimos luchando hace 14 años, prácticamente 14 años que venimos defendiendo los derechos de las mujeres sobre nuestros cuerpos. ¿Y qué pasa ahora? Ahora que se han vuelto todas non santa, que no quieren apoyar la ley, pero que se sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos. Entonces, en sí estamos volviendo para atrás a una sociedad retrógrada que no respeta el consenso y la decisión de las mujeres. Por eso, las chicas hoy, aparte de cultura, van a explicar un poco qué pasó, qué proyectos hay a futuro, porque sé que hay reuniones programadas y demás, y el encuentro es en la ciudad de La Plata. Para las platenses, vericenses, esto va a ser estar en casa. Como estamos en casa, vamos a defender lo que corresponde. O sea, si se quedó que el año pasado, bien marcado, que este año iba a ser el cambiado el nombre por la plurinacional, no me vengan a vender chicha por limonada, chicas. ¿Algún spot? ¿Alguna musiquita por ahí, Ali? Bueno, escúchame, hay un tema de la murga que hace mucho ruido. ¿Está por ahí dando vuelta? Dale. ¿O de las chicas? Dale, buenísimo. Eri está en operaciones, nos está haciendo señas. ¿Salieron el oficio mudo? No sé si alguna vez a ustedes han jugado el oficio mudo. Bueno, nosotros hacemos así, porque todavía no tenemos las luces ni rojas, ni azules, ni amarillas como para hacer baluz roja, baluz amarilla o baluz azul. Un flow pirómano que quema, quema. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Yo tengo mi fama. Por lo que dicen los haters, no me adoran. A la mierda y de frente me la mama. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing, flexing. Yo tengo mi fama. Por lo que dicen los haters, no me adoran. A la mierda y de frente me la mama. Poniendo a gozar a los niggas, niggas. Pero esto para toda la baby niga. Decían que no había flow en Argentina. Maquila lo mato sin flash a codina. La baby en tarima, puse en la cocina. Mamá por encima, no puedo creer, no lo quieres ver. Si ustedes son malos, yo soy Lucifer. No quieren que llegue, no quieren que vaya. Yo voy, voy, voy. Me dicen tu turno mañana, mañana. Y yo digo que soy hoy, hoy. Dispara para que la bala son mía. Y yo también le doy, doy, doy. Una cosa más que diga de mí, vas a saber quién yo soy, soy, soy. Perdón si te hice ilusiones, bebé, que yo no me enamoro. No es que no te quiera conmigo, es que mi tiempo vale oro. Tengo 80 carros para elegir, va a pasar el rato. Pero no te preocupes, pa' yo no compro con ninguno de este flow barato. Y se ve, me quieren joder, me tiran por puro placer. Bebé, yo sé que ella no me quiere, pero con este tema te enamoras, bebé. Ya sabes cómo es. Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters, no me adoran. A la mierda y de frente me la mama. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing, flexing. Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters, no me hago drama. A la mierda y de frente me la mama. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing, flexing. Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Taika Hachi plurinacional. Omi plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Bueno, y siguiendo con el temita de hoy, el tema que escuchaba era Caso Quilia. Buenísimo. Y ahora vamos a dar el broche a todo esto para decirles que, por favor, si quieren comunicarse con la Charlie, 461-1127. Y si no, vía FM Radio La Charlatana en Facebook. Y en Instagram quiero que funcione lo mismo. Todos los programitas de la Charlie, como el de ayer, Vuelta de Tuerca, y el de hoy, Un Tiempo para Vos, bueno, pueden escucharlo en la trasnoche de un Facebook, cuando tengan ganas de ver ahí, para que vean que no es solamente hablar detrás de un micrófono y que no nos vean. Acá los vecinos de la Nueva York me conocen todos. Así que aceptamos sus comentarios con críticas, pero siempre, como decimos, desde Un Tiempo para Vos. Que las criticar sean críticas constructivas, no críticas destructivas. Porque con las críticas destructivas ya tenemos bastante para con el gobierno. Porque sabemos que la hambruna de las personas, de los seres humanos, de la Argentina, tiene nombre y apellido. ¿Y viene de quién? Viene de la mano de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Julio Garro, y en Berisso, por supuesto, Jorge Gabriel Medela. Al que le gusta el moño, que se lo ponga. Y al que no, que se corra. Por lo tanto, vamos a hacer la presentación de acá de nuestra invitada, la Urraca, que primero que nada nos va a deleitar, creo que con una musiquita, con su presentación. Y después charlaremos lo que es la cultura como espacio de defensa en contra de esto, que nos quieren callar la boca, que nos quieren poner un bozal. Acá todavía bozal legal no lo hemos puesto, pero ante las circunstancias, acá vamos a escuchar. A ver, Urraca, es tuyo los micrófonos. de a poco transmitiendo este legado. Las voces se levantan del silencio clandestino de haber abortado y cambiar este destino de maternidades obligadas. Muchas fuimos las que no pudimos decidir nada que nos impone esta sociedad heteropatriarcal destinadas a procrear. Pero la marea verde avanza destruyendo muros, liberando esas cuerpas condenadas de siglos de silencio, de siglos de opresión. Bailaremos alrededor de las hogueras. La iglesia ha asesinado a muchas de nuestras ancestras porque tenían el kimun para sanar y liberar, liberar y sanar. Somos las nietas de las machis que no pudieron quemar. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Nuestras cuerpas, territorio. Aquí, de a poco, transmitiendo este legado. Las voces se levantan. Te hablo de femicidios, te hablo de violines sueltos, te hablo de justicia patriarcal que nos violenta. Te hablo de persecución y hostigamiento a las que defienden su tierra. Pero también te hablo de fortaleza y valentía, porque somos muchas las que seguimos en pie todavía. Te hablo porque si no lo hiciera, nuestras historias siempre quedarían bajo rejas. Rejas policiales, rejas judiciales, rejas mentales, rejas patriarcales. Recuperaremos nuestra historia, pero esta vez hablando de nuestras victorias, porque somos muchas las que seguimos vivas, porque le hicimos frente al macho femicida, al Estado femicida y genocida. Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Aquí, de a poco, transmitiendo este legado. Las voces se levantan del silencio clandestino. Las voces se levantan del silencio clandestino. Somos Nehuen, somos Nehuen. ¡Ya, ya, ya! Alto mal. Gracias. Bueno, la verdad que fuerte, fuerte. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atrapar. Listo. Bueno, la verdad que es muy fuerte. Muy fuerte. Y la verdad que sí, que es un legado que han quedado, ¿no? Y como todos decimos, va a caer. Va a caer, va a caer. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso. Lo que sí, bueno, ven, es esta otra manera de dar lucha de la parte cultural, ¿no? Sabri, y vos sabemos que te la jugás también. Sí, sí. Que diga, ¿no? Bueno, primero, Chaltumay, gracias por escuchar y por abrir los espacios, porque está bueno siempre agradecer las posibilidades de transmitir la palabra, porque las palabras son muy poderosas, son muy espirituales, así que bueno, está muy bueno poder compartirlas y acá con ustedes. La música, el hip hop, el rap, empieza como una lucha en sí, de sus orígenes, por las identidades negadas en Estados Unidos, en el Bronx, por las identidades negras, identidades afrodescendientes, que estaban siendo perseguidas, están siendo perseguidas y perseguidas por el racismo. Y justamente empezó eso en sus orígenes como un lugar de fortaleza, donde se podían decir las cosas, donde no había represión y donde se podía transmitir. Y donde se podían juntar, o sea, mucha fuerza para resistir la discriminación y el racismo diario vivido. Por eso lo tomé como una herramienta para justamente salir del silencio impuesto donde te pone el patriarcado, donde te pone la violencia de género, donde te pone el racismo también. Y justamente es una herramienta que es propia, es autónoma, no tiene ningún, nadie la puede enrejar ni atrapar, porque justamente las palabras vuelan. Ah. Vos sabés que nosotras siempre decimos que a veces las palabras utilizadas, y dependen del tono que la utilices, son puñales. Son puñales certeros, porque siempre digo yo, nos callamos la boca y somos cómplices. Y está bueno que se exprese desde lo cultural, desde lo... o sea, el que tiene habilidad de cantar y expresar lo que siente desde adentro es buenísimo. Aquel otro, está también el que baila, el que compone, ese también. Y hay otros que tenemos la facilidad de la palabra, que nos hace mucho más fácil expresar todo lo que sentimos. Por eso yo siempre digo, antes de herir, yo prefiero 5 segundos, porque en 5 segundos podés destruir un muro. Exactamente. ¿Y Sabri? Y bueno, yo estoy en una murga, y al igual que el hip hop, nace como una forma de expresarse y de nada, de estar en contra de un sistema que te excluye. Por eso justamente también nace en los barrios, que bueno, igual tiene muchas contradicciones también. La murga nace aproximadamente en el 1910, y estaba conformada por hombres, solo por hombres. Sí. Recién en el 40 más o menos, alguna que otra mujer se incorporó en alguna murga, pero nada, fueron 30 años que nada. Y el contenido también de la murga, si bien estaba en contra de muchas cosas, también excluía a las mujeres y nada, los chistes que hacían, viste que, o sea, son como cuplés que se hacen, que se toma el humor para expresar ciertas cosas, contenían mucho machismo, demasiado. Y más o menos en el 57 fue la primer murga que era solo de mujeres, aunque el letrista era hombre. Pero nada, la murga se conforma por el coro y por la batería. Eran todas mujeres, y era muy gracioso porque lo que expresaban era justamente estar en contra de todo lo que expresaban sus propios compañeros que hacían murga, y nada, nació así. Era un canto corporal de repudio, pero con... Yo siempre digo que las mujeres y las no mujeres y los trans, tenemos una manera muy especial de expresar las cosas, muy, pero muy especial, que si bien es la lucha continua contra la mediocridad, la falta de respeto, la falta de identidad de las otras personas que no entienden que nadie está obligado a hacer lo que es. Nadie está obligado a que te marquen tu tendencia a tu vida. Tu vida es tuya. Y como la elijas vivir, te corresponde a vos, no los demás. Y bueno, yo sé que es una lucha que cuesta mucho en diferentes lugares. Está, vos sabés que en todos lados trató de erradicar a las mujeres. Las mujeres en el poder, nada que ver. Pero igual, ahí vos sabés que todavía falta mucho. Porque muchas de las que están dentro del poder, ya sea judicial, ya sea mandatarias y demás, todavía tienen el apego machista. Uh-huh. Porque vos, sí, sabés que es así. Sí, es así. También me pasa a mí dentro de la cultura del hip hop y del rap. O sea, lo mismo. O sea, es un ambiente muy machista y la verdad, por lo menos en lo personal, me cuesta mucho entrar. Sí, más allá que tal vez uno no elige, ¿no? Tal vez entrar en determinados espacios del hip hop, del rap, justamente por estas cosas, pero realmente ahora se están abriendo un montón de puertas y está bueno estar presente, estar con nuestra identidad y también tener esta palabra de fortaleza, porque siempre como que nos dejan en un lugar donde ya no estamos más ahí y como el entorno le cuesta aceptar. Entonces, como que eso también está bueno, eso también nos genera fortaleza individual, pero el entorno también no entiende y nos sigue poniendo en ese lugar de víctima cuando ya no estamos. Y también eso es violento. Sí, es muy violento. Aparte,

sabes amar. Para. Mira para afuera. No vuela ni un panadero. Está despejado el cielo. ¿Cómo puede ser? Pero me cago en la meteorología. Pero qué ciencia de porquería. Yo siempre lo dije. Y los pingüinos de ese viejo paparulo que se lo metan en el... ¿Cuándo llegará el gran día en que podamos salir a luchar contra el chancletazo de la humanidad y que el mundo sea un gran basural? ¡Por supuesto, compañera! Ya va a llegar ese gran día en que patita con patita y antena con antena, pataleando todas juntas contra el explotador que nos oprime y que nos aplasta, escondido detrás de esa alpargata, podamos gritarle bien fuerte: ¡písame descalzo si tenés huevos, cagón! ¿Por qué legalizar el aborto? Que es un derecho humano básico que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Porque la prohibición del aborto no impide la práctica. En Argentina se realizan más de 500.000 abortos cada año. Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y esas muertes se producen por una cuestión de clase. Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, y vamos a retomar un tiempo para vos. Yo diría con consigna y con algo, ¿no? Acá hay distintas experiencias, distintas tomas de vida, ¿no? Y donde las mujeres decimos, no queremos apoyarnos en el lugar de víctima, ¿no? Porque yo pienso que la víctima es aquella mujer que todavía no pudo dar el gran salto y decir, hasta acá llegué, esto se terminó. Y cada una de nosotras tiene experiencias de vidas distintas. Está la que sufrió, la mayoría hemos sufrido maltrato de parte de parejas que no supieron valorarnos, no supieron cuidarnos, no supieron tratarnos y no se dieron cuenta que a veces las mujeres, los hombres y demás, lo único que necesitamos es alguien que nos escuche, no alguien que te cuestione constantemente tu modo de ser, o porque te pusiste una mini, o porque tenés diferencia cultural, o porque yo conocí personas que decían, India, y duele escuchar que a más de una le han dicho India por sus orígenes. Y como un insulto, ¿no? Sí. Para devastar como la autoestima y también para como invisibilizar tu identidad. Porque se convierte en un insulto, no se convierte en identidad. El ser indígena, el ser originaria, tiene que ver con una identidad de fortaleza. No tiene nada que ver con un insulto. Entonces eso también es llevarlo al plano del insulto en el vocabulario, con el lenguaje que utilizamos cotidiano, es justamente eso, invisibilizar que hubo un genocidio, que hubo una masacre, una masacre de nuestras ancestras, de nuestros ancestros. Así que qué bueno que sacaste el tema, porque también como que tiene que ver con la violencia, una violencia patriarcal ¿no? Eso también, pero tiene, esto como que tiene más que ver con una violencia racista, colonial, pero sí es así. Y la que no ha sufrido maltrato psicológico, lo llevamos a eso, a un plano donde decimos, hay está el maltrato visible que te deja un golpe, una cachetada, una cortada, una herida. Pero está el otro maltrato, el que no se ve, que es el que acarreamos algunas y que terminamos mal, porque hay muchas, muchas mujeres que sufren todavía ese maltrato psicológico y la vulnerabilidad que te da el ser vulnerable a la otra persona, que te deja hecha un trapo, porque te deja tan allá abajo, tan allá, que vos decís, la pucha, ¿para qué miércoles vivo si no estás así? Y lo puede decir Sabri, que es chica, que nada y en muchas cosas, porque soy muy perceptiva, que ha sufrido mucho, y que creo que en tu rap, en tu baile, en tu manera de expresión, es como que encontraste la salida, ¿o no? Sí, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a la mayoría de las adolescentes o que estamos en ese periodo, lo pasamos, es que estamos muy de acuerdo en que todas sufrimos violencia en algún momento, de parte de nuestros compañeros, de parte de nuestra familia. Y es re fuerte darte cuenta, un día estar hablando con una amiga y asumir que sí, que fuimos violentadas, que pasamos por situaciones de abuso, de todo tipo. Y nada, lo que rescato yo es eso, es cómo nos podemos juntar y cómo podemos, saliendo del lugar de víctima, cómo podemos reconstruirnos a nosotras mismas y ayudar a nuestras compañeras también. Hay una frase que la dijeron en un taller de sanación, que es, si sanas tú, sano yo, y si ya no sano yo, sanas tú. Y es muy fuerte porque a veces asumimos el rol de querer ayudar a nuestras compañeras y no nos damos cuenta de que nosotras también estamos mal por dentro y que no vamos a poder ayudar a nadie así. Y eso, nada, el momento ese de sanar con las compañeras es tremendo, pues también sí, me mueve mucho. Sí, aparte te corre del eje del ego, ¿no? Porque sí. Muchas veces como que esta sociedad o estos vínculos que nos generan tienen que ver con el poder y la dominación hacia otros, ¿no? Y cuando uno empieza a sanar, empiezas a ver que los vínculos no tienen nada que ver con la relación de poder. Sí. Y al salir del ego, te empezás a dar cuenta de que también tenés que sanar un montón de cosas, que también te pasaste por mucha violencia, y está muy bueno ese. ¿Hiciste un taller de sanación? No, unas compañeras fueron a hacerlo y ahora estamos planificando un taller de nosotras mismas para... No, qué bueno, festejo eso. Sí, sí, sí. Qué bueno. Está bueno, Sabri, y bueno, desde ya avísame. Obvio. Porque me interesa. Más vale, vamos a estar todas. Este tipo de talleres me encantan. Bien. Porque hay heridas que tardan en cerrar y tardan en sanar. Y los talleres y las charlas están buenas, porque sanás por dentro y podés proyectar hacia futuro. Yo siempre digo que me costó sanar, me costó muchísimo, pero ya no sangro por las heridas. Y tampoco me gustó, nunca me pusieron el papel de víctima, nunca me gustó. Y por eso yo siempre pensé que me armé de una coraza tan fuerte, que está mal, porque está bueno llorar, está bueno pedir ayuda, está bueno emocionarte con una canción, con un logro. Lo que es feo es lo que a mí me pasa aún, yo no lloro. Yo no sé todavía, ya me he llorado tanto que ya no lloro. Y yo pienso que necesito llorar, pero llorar bien. A mí me pasa lo mismo, pero ¿sabes qué? Yo creo que son periodos. Tal vez ya va a llegar su momento. Tal vez yo veo como que los momentos son sabios y que se representan a nuestro cuerpo. Y tal vez el no llorar tiene que ver que tal vez estamos como en una situación de lucha y de resistencia, que por eso no nos permite llorar. Que ya va a llegar su momento. Todo llega. Pero si ya has tenido un proceso así como de sanación, como lo que dijiste, ya va a llegar. Por eso a veces darnos el tiempo y no cuestionarnos mucho si no nos sale algo. O sea, eso es re, como también es sanador hacia nosotras mismas, decir, bueno, me voy a respetar este tiempo, la verdad no, ahora no puedo llorar. ¿Por qué? Porque estoy pasando tal y determinada situación. Ya va a llegar. O tal vez estoy llorando mucho y estoy muy sensible. Y que, bueno, hay que respetarse porque la verdad, eso también es sanación. Sí, respetarnos nuestros tiempos. Así que, ay, re. Por eso este programa es un tiempo para vos. Porque yo siempre digo... en una entrevista me preguntaron, ¿Pichona tiene un tiempo para ella? Y Pichona sí tiene su tiempo. Pichona tiene su tiempo para vos. ¿Vamos a un tema musical, tenés? Ah, bueno, justamente este tema lo hice después de recibir violencia de género y salir de ese lugar de víctima que nos quieren poner. Victimiza, dijo. La fortaleza que crece después de la violencia engendrada. Creíste tu violencia nos iba a callar. Creíste tus insultos nos iban a humillar. Creíste que aislarnos nos ibas a quebrar. Pero aquí, plantadas, te vamos a gritar. Macho violento y abusador. Macho inseguro y controlador. Macho cobarde que te cuidan tus pares, pero ya nunca más solas ante tu agresión. Conocemos tus manipulaciones y cómo la realidad perversa, acomodándote ante las miradas. ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Te vamos a escrachar! ¡Te vamos! La de buena persona, la de buen compañero. Te vamos a sacar de los escenarios y de los espacios asamblearios. Te vamos a aislar, a ver cómo te va, aunque te banquen las encubridoras y toda una sociedad podrida, repodrida. Renaceremos con fuerza destructora del pozo oscuro que nos quisieron enterrar. Nos prefieren obedientes o muertas antes que vidas salvadas. Y como viva nos queremos, ningún chongo malo va a venir a violentar ni tus leyes patriarcales, ni tu estúpida, ni tu estúpida moral. A veces me dice cosas que... Qué fuerza. Fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, mirá, lo vi. ¿No les parece? Hay ausencias que llenan cada lugar, y por eso acá estamos para cantar. No podrán mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están. No es traición y rencor, es la verdad. Muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindos discursos que suenan bien, pero lo cierto. Right. rabia porque Lorena quería vivir. Y a Karen, su hijito, la vio morir. Nelly, Valeria, Carmen y cuántas más. Alison, Iribarne, ¿dónde está? Canta

quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Bueno, y después de esto tan especial que se generó acá en este estudio, vamos a pedirles que si se quieren comunicar o quieren saber más de lo que se está charlando acá hoy en Un Tiempo para Vos, pueden comunicarse vía telefónica con el 461-2733. 461-2733. Y bueno, volviendo, vamos a charlar de algo que ha generado mucho revuelo, porque estamos indignadas. Estamos enojadas, estamos pensando en que nos quieren cagar el encuentro, hablando en criollo. Eso es lo que quieren hacer. Nos quieren romper, pero no se lo vamos a permitir. Porque vayan a lavar platos ustedes si quieren, vayan a cocinarle a su macho si ustedes quieren. También vayan a tejer escarpines si les encanta, pero nosotras somos libres. Locas, brujas y piqueteras. Y no se los vamos a permitir. Desde ningún espacio que tengamos donde podamos ser escuchadas, no van a romper el encuentro. Y el nombre se va a cambiar. Nacional. Lo decretamos nosotras hoy acá, en Un Tiempo para Vos. Le gusta a quien le guste y al que le vaya el moño, que se lo ponga. Vamos a hablar con las protagonistas de la charla. Ellas van a contarle puntualmente qué pasó ese día que, ante la cobardía de llevarse el sonido, eso es burócrata, eso es ser transgénero, eso es ser idiotas y no tener un coeficiente de inteligencia para debatir y discutir con sus pares. Eso es lo que pasó. Cuenten. Bueno, primero vamos a empezar por la asamblea, ¿no? ¿Qué pasó todo esto que estás contando? Justamente quiero contar un hecho previo a que se hayan llevado el sonido. A ver, ¿qué pasó? Que para mí fue lo más importante. Yo sé que nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver está muy atravesada por el colonialismo, por una visión muy occidental. Pero para mí lo que irrumpió en la asamblea fue la palabra de la hermana Kuhn al final, que fue la que rompió todo el racismo que se estaba viviendo, que ya veníamos viendo un montón. ¿Por qué? Porque obviamente lo que sentí en ese momento, lo que proyectó, era esa voz libre, esa voz que cuesta, esa voz que no está acostumbrada a salir, porque justamente por tanta violencia, por tanto genocidio, por tanto odio hacia nuestras identidades indígenas, no se permite escuchar una voz como liberada, libre, sin ninguna tutelación de ninguna organización. Y la hermana habló así, yo la tenía al lado y la verdad no puedo no decir lo que sentí. Sí. ¿Cómo? Andrea Martínez. Bien. La verdad, nada, fue, yo creo que eso fue lo que irrumpió la asamblea, donde las mujeres del PCR y las que tenían el micrófono y aliadas tuvieron que levantar la asamblea. Justamente por ese hecho, que más allá que veníamos hace rato que venimos denunciando la violencia racista, a mí me pasó que me violentaron justamente por defender a unas hermanas para querer hablar, unas hermanas indígenas y negras que tenían que hablar, y me violentaron también, adelante 400 personas, o sea, porque eso vamos a hablar también de la impunidad del racismo y de la violencia vivida, porque hay una impunidad. Hay una impunidad que estaba perpetuada hacia casi 33 años, que después de Trelew, de que las mías mapuches se levantaron allá y que nosotras seguimos acá, se pudo visibilizar esa impunidad racista, pero que siempre estuvo. La diferencia diferencia acá es que empezamos a levantar la voz. Entonces, ante ese hecho, fue la tercera vez que las del PCR y Aliadas se van de una asamblea. No fue esta vez. La diferencia de la asamblea última fue que se siguió la asamblea. No lograron romperla, ¿sí? Esa fue la diferencia sustancial que pasó en esta vez. Que, como vos decías, quieren romper el encuentro. Sí, claramente lo quieren romper, pero no pudieron, por lo menos en esta asamblea. ¿Por qué? Porque se empezaron a levantar las voces y dijeron, de acá no que terminemos y se expresen todas las voces, porque siempre hacían lo mismo. Se iban y cortaban la lista de oradores. Bueno, no sé si vos estuviste. Estuve en las primeras, pero no soporté más la violencia. No soporté más eso. Me acuerdo que fui a las primeras reuniones de cultura y se gritaban mucho y era todo muy violento y yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, sí. Salí de un espacio que era así, para no volver, tener que hacerlo, que convivir eso con compañeras mismas de que dicen ser feministas y están en contra de un montón de esas situaciones, las generaban también y era muy feo y bueno, dejé de ir porque no lo soportaba, me estresaba mucho. Sí, y bueno, así un montón de compañeras también dejaron de participar. De este lado también pasó lo mismo, pero a ver, yo creo que pasa esto porque hay una lucha de poder que tiene que ver con un vínculo como patriarcal, ¿no? O sea, esa lucha de poder de generar violencia para que la otra y el de otra quede silenciada. O sea, y se silencien las palabras, porque hubo muchas hermanas o compañeras trans que no quieren participar porque reciben violencia. O sea, ya del hecho que te miran, vos entras y ya, por lo menos en mi cuerpo, con mi identidad indígena, ya me siento violentada porque ya te estaban mirando. Yo reconozco la discriminación, la reconozco todo el tiempo en la calle y la reconocí ahí y como muy presente y como hostigación directamente. Y yo digo, ¿no? Burocracia que ellas quieren implementar. Acá es un encuentro plurinacional defendiendo derechos. Es como que no estamos coordinando lo que estamos diciendo. Estamos defendiendo derechos de mujeres caídas, de mujeres violentadas, de culturas pisoteadas por el macho. Y no estás respetando tus orígenes. Te estás medio, no sé, violentando contra tu propia raza. Uh-huh. Entonces, estuvo bien en continuar la asamblea, pese a que estas señoras quisieron levantarse, llevaron el sólido y demás. Me parece que para la próxima, si llegan el sonido, hay que tener megáfonos a mano, chicas. Megáfonos. Y no pueden acallar las voces. Se tiene que acabar esto de que se acallen las voces porque no estoy de acuerdo de la manera que vos pensás. Escúchame, si viniste y estás en una organización porque sabés que hay un programa, porque sabés que hay una lista oratoria, porque sabés que vos terminás de hablar y tenés que respetar a la otra, eso no se está haciendo. Entonces vienen con toda la idea ideológica de romper el encuentro. Y está en nosotras no permitir esto, está en nosotras seguir apostando, en nosotras, en nosotres, en seguir viendo de qué manera logramos que se consolide más, si bien salió bien, estas señoras salieron escrachadas totalmente en todos los círculos, porque he leído, pero por todos lados, circulando de noticias lo que pasó en esta charla previa al encuentro. Yo digo, ¿cómo vamos a proyectar el encuentro a futuro? Porque hay que pensar en el futuro. O sea, lo que estorba, lo que no sirve, lo que no está de acuerdo, que se corra y deje. Porque la lucha es de todas. Y las entre todas. ¿Cómo puede ser? Porque me llegó el rumor, porque leí los comunicados, que no estén de acuerdo con una ley que hace 14 años que venimos peleando. Una ley que se llevó hijas, madres, nietas y demás. Eso es lo mínimo. Porque yo sé que hay muchos puntos que no se están respetando. ¿Cómo no vas a respetar a tus compañeras? ¿Cómo no vas a respetar los orígenes? ¿Cómo le vas a faltar el respeto a otra hermana kurda, a una hermana mapuche, a una hermana negra? No, si estamos todas hermanadas por la misma lucha, por sacar al macho, por escrachar al macho, estamos haciendo lo mismo que hacen ellos. Uh-huh. Estamos violentando mujeres contra mujeres. Entonces, lo que nos sirve hay que correrlo. Y si ellas quieren hacer su encuentro en otro lado, que lo hagan. Que se corran, lo que no sirve que se corra. Pero el encuentro es plurinacional y hay que seguirla peleando, hay que seguir luchando para que sea plurinacional. No, Encuentro Nacional de Mujeres. Si se quedó en acuerdo cuando se cerró el encuentro entre Leo, que esto se iba a llamar plurinacional, no pueden venir a romper lo que estaba marcado. Es no respetar las pautas acordadas. Y aparte de generar un doble discurso, y eso es violencia, porque es esa misma que te dicen, por ejemplo, me refiero a la violencia de género tan lógica que nos hacen, bueno, vos tranquila, que después lo resolvemos más adelante. Esto salió en la Comisión de Cultura el sábado pasado, salió justamente este cuestionamiento, ¿qué garantía nos iban a dar? Una de las compañeras que estaba hablando decía, ¿qué garantía nos iban a dar que en este encuentro se iba a cambiar el nombre? Si ya pasó lo de Trelew y no dijeron nada, están negando de que se discutió la plurinacionalidad, ¿y qué garantía nos iban a dar esto? Entonces, eso puso en evidencia de que estos dobles discursos, estas manipulaciones, también son una manipulación psicológica, porque nos hacen remar como en un barro y no nos hacen salir de eso, mientras que nosotras queremos seguir trabajando, como ellas tan bien dicen todo el tiempo, es un insulto que nos han dicho desde las primeras asambleas, que vayamos a trabajar. Este vayamos a trabajar tiene que ver con también un discurso machista y patriarcal, que siempre lo hemos escuchado como mujeres, que el hombre se nos dice, vayan a trabajar, porque claro, en la casa no se trabaja. Nos invisibilizan todo ese labor cotidiano y doméstico que está, obviamente, está invisibilizado, y ese vayan a trabajar es el insulto de invisibilización hacia nuestras acciones, hacia nuestro trabajo, hacia todo lo que construimos. Y que lo utilicen, a mí no me parece raro, porque tiene que ver también con sus vínculos y sus estructuras patriarcales ahí, que tiene que ver con la competencia y toda la violencia que estamos recibiendo. Sí, se entiende perfectamente, pero también está la competitividad entre mujeres. Entonces hay que romper con eso, y si ellas siguen insistiendo en violentar a los orígenes, no están preparadas para llevar adelante un encuentro. No están preparados para dirigir una comisión. O sea, señoras, vuelvan a hacer talleres, vuelvan a capacitarse y entender, respetarnos. ¿Eh? Y si estás negando tus orígenes, te estás negando a vos. Te estás negando a vos misma. O sea que, aparte de la violencia que se sufrió cuando arrasaron las tierras, cuando aniquilaron a nuestras hermanas, en distintas partes de la República, en distintas partes del mundo, ¿qué más queremos hacer? No, esto sí hay que construir legalmente, que sean personas que entiendan que todas somos iguales y que todas apuntamos a un mismo ideal. O sea, dejen de lado la agresividad verbal, institucional, y más que nada esta agresividad, no sé, es autoritarismo de poder. Bueno, en la Comisión de Cultura, el sábado pasado, pasó lo mismo que en la Asamblea. Una del PCR se levantó, no encontramos, como que primero se generaba como una asamblea, se generaban las subcomisiones, y antes de llegar, ¿sí? Y antes de llegar a trabajar sobre las subcomisiones, que ya tenemos un montón, pues yo estoy participando en la subcomisión de música, quiso levantar la reunión. ¿Para qué? Para que no vayamos a las subcomisiones y empecemos a trabajar. ¿Cómo pasó en la asamblea? Se levantó y empezó a juntar las sillas, como diciendo, este lugar lo conseguí yo, o lo consiguió mi organización, y se van a tener que ir. A lo cual dijimos, no, nosotras vamos a seguir trabajando, vamos a seguir planificando todos los festivales que tienen que ver, o el de llamar a los artistas y todo eso, y no pudieron, pero quisieron hacer lo mismo que en la asamblea. Bueno, rompemos con la burocracia, rompamos con este patriarcado que se ha instalado en el 34 plurinacional y apostemos a que se respeten los acuerdos implementados el año pasado. Y si alguna tiene borradores o qué, y las señoritas del PCR y de Patria Grande, si no les gusta, que se corran. Es más fácil que se corran, que vayan a instruirse, que vayan a capacitarse, que vayan a aprender lo que es respetar a su gen, y después que vuelvan. Y que vayan a aprender de genocidio, porque eso no sabían lo que era. Y le tuve que poner un nombre, le puse de manera. Esa te va a la radio a la chacata. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Bueno, volviendo a estudios, vamos a hacer un par de invitaciones. Muchas gracias al público presente que tenemos en la Charly, Juliana, Celina, toda la banda Luz, toda la banda de todos los barrios acá. Está más que feliz la charlatana de tenerlas. Plurinacional. Bueno, y Sabri, sí. Pasa la cartilla de invitación. Pasa el chivo, bueno. Bueno, les invitamos este jueves 13 de junio a las 18 horas a 50 años de Stonewall, la revuelta continúa. Es un taller, una charla sobre feminismo y disidencias sexuales. Así que bueno, las invitamos a la compañera del PCR para que se informen un poco, me parece. No, pará, que PCR solo no era. Era bueno, Patria Grande y el PJ. Pero ahí, se puede. Y aliadas. Sí. Sí, sería bueno, ¿eh? Sería bueno. Era bueno, ¿no? Si quieren informarse, bueno, ahí tienen. Me parece bien, sí. No somos malas. No, por favor. Está ayer, estamos gritando. Claro. Así las chicas instruyen un poco y se dejan de tirar tanta mer, ¿no? Para el encuentro. Y fuera de joda, chicas, capacítense, estudien, hagan talleres, que esto lo construimos entre todas. Y la que no esté de acuerdo, que se corra, que no estorbe, como decían los viejos de antes, ¿no? Lo que sirva, que quede, y lo que estorba, que se corra. Y si todas no pueden respetar, porque no respetan nada. Es así, es corta la bocha, es corta. Es tomar conciencia de que esto se hace con talleres pensando a futuro. Esto se hace construyendo, porque nos estamos construyendo las mujeres día a día. Yo a estas señoras que levantan un encuentro porque no les gusta cómo se llama, o porque están con diferentes maneras de pensar, que piensan que cortan raíces, están muy equivocadas. La semilla que se planta en tierra firme florece hasta el final. La semilla que se planta fuera de la tierra no sirve. Entonces, recuerden esto, son semilla y la tierra es la madre. Recuerden eso cada vez que quieran juzgar a una hermana. Ustedes son semillas, todas somos semillas. Algunas florecen en tierra fértil, otras nacieron en el empedrado y no saben lo que es chapotear el barro. Lo que se pierde. Ah. Bueno, ya estamos esperando una pista. ¿Una pista? Poner la pista que tiene que ver con esto, con la tierra, que tiene que ver con la Ñuque Mapu, que tiene que ver con este renacer, porque todo lo que está pasando y sucediendo ahora tiene que ver con un llamado de la tierra. De atención. Y de la tierra, que también nos vincula con este despertar. Y este despertar tiene que ver con todo lo que estamos pasando y viviendo ahora. Que las voces nuestras, indígenas, originarias, se empiecen a levantar, tiene que ver con este llamado que la Ñuque Mapu está haciendo. Y por eso me gustó mucho que lo relacionaste ahí con la semilla, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestras ancestralidades, tiene que ver también con nuestra espiritualidad. Así que, bueno, nada, acá justamente este tema lo escribí pensando en esto, en nuestra ancestralidad, en las pluralidades que fuimos tanto tiempo negadas. Así que cuando quieran, me voy a poner la pista. Bueno, fuerte, fuerte. Otro aplauso acá. Si ustedes supieran la vibra positiva que hay en ese estudio, miren, quedarían perplejos.